FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Los recuerdos y el pasado interesan cuando dialogan con el presente, dijo alguna vez Eduardo Galeano. Y en esa sintonía vamos a recordar lo que sucedía el año pasado, cuando nos informábamos de la muerte de Néstor Kirchner, trabajábamos periodísticamente la noticia y luego, al transcurrir los días, buscábamos la opinión de muchos militantes de la palabra. Entre ellos, Vicente Sito Lema habló con nosotros, dialogó, dio su visión sobre Néstor Kirchner y sobre el gobierno progresista, dando algunos detalles de esas sensaciones que se instalaban luego de la información de la muerte del expresidente Néstor Kirchner y el temor para muchos de qué rumbo iba a tomar el gobierno nacional. Yo parto de algo muy cierto. Nadie podrá negar, más allá de su mirada ideológica o de sus intereses particulares o de clase social, que es un impacto muy fuerte en el conjunto de la sociedad argentina. Obviamente, el hecho de que sea un impacto no implica que todos los afectados por el impacto ni tengan las mismas respuestas ni tengan las mismas actitudes. Pero eso sí, creo que nadie de los que vivimos en este país queda al margen de este acontecimiento, sería la palabra más exacta, de este acontecimiento histórico que divide otra vez aguas en la sociedad argentina. Es difícil saber en los próximos tiempos quién escribirá la historia, pero no dudo que si la historia la escribe el pueblo argentino, tantas cosas de como estas que estamos comentando quedarán en la parte más, digamos, positiva y digna de ser recordada del expresidente. En eso no tengo la menor duda. Como también es cierto, yo faltaría a una coherencia con mi propio pensamiento y con mis palabras si no me olvidara de que yo he sido crítico en relación a otras medidas que el mismo gobierno ha practicado. Yo creo que eso es lo que nos corresponde a los periodistas en general. Yo sigo siendo un periodista, soy un docente también, ¿verdad? Y creo que ese es nuestro rol, de ver la realidad en sus complejidades, en sus contradicciones y en sus matices. Cuando uno habla ya desde un lugar de militante concreto político de una fuerza, bueno, es obvio que la mirada suele ser más subjetiva. Es difícil ser objetivo, pero creo que uno debe intentarlo. Desde mi lugar, yo no considero que el gobierno de Kirchner, como opinan algunos, no haya sido progresista. Para mí lo ha sido, y en gran medida. Y también tengo claro que quedan pendientes muchísimas cosas por las que nuestra generación luchó y por las que yo en particular sigo bregando dentro de mis humildes límites, ¿no? Y el interés del recuerdo y el pasado que dialogan con el presente es lo que nos interesa compartir en el día de hoy. En esa jornada seguíamos hablando con Vicente Sito Lema, que siguió mencionando algunos aspectos que nos ayudan a entender las medidas llevadas por Néstor Kirchner, por qué Vicente Sito Lema llaman medidas progresistas, el rol de Cristina Fernández de Kirchner y lo que sucedía en aquel momento con lo que era una alarma y luego el domingo quedó ya como un fuego de artificio que fue se viene la derecha. Vicente Sito Lema siguió dialogando con nosotros hace un año atrás y nos decía lo siguiente. La ley de medios luchar contra los monopolios del papel que impiden que haya una efectiva libertad de prensa, como la incorporación de vastos sectores al amparo del Estado, como en el campo de la jubilación, como en el campo de la niñez. Lo que no quita, insisto, que queden grandes cosas para hacer todavía. Y es obvio que se desata también, conozco personalmente la historia en el campo popular y sé que que el peronismo no puede estar como movimiento social sin un líder definido. Kirchner, más allá de que algunos lo envistan dentro del propio campo del peronismo, lo es. El tema es si Cristina Kirchner va a ser aceptada, ungida como la verdadera jefa del movimiento peronista, porque el peronismo es eso, es un movimiento, no es solo un partido político. Claro, y además hay que señalar, Vicente Sinolema, lo hemos escuchado en diferentes organizaciones sociales que hablaban con nosotros, que este era un gobierno en disputa, en donde está muy fuerte el partido justicialista y también organizaciones sociales. Es decir, ¿qué sucederá a partir de ahora? Porque hasta ahora estaba el conductor que de alguna manera hacía los lineamientos políticos. Así es. Y bueno, nadie puede saberlo porque es justo que no se sepa, porque hace 24 horas que murió Néstor Kirchner, la presidenta, con toda justicia y con todo respeto que se le merece, está en su duelo familiar, así que sería impertinente de los medios de comunicación pedirles que hable, y que eso es imposible. Y luego, sin caer en vulgaridades, hay un dicho popular que lo expresa todo: en la cancha se ven los pingos. O sea que, pasado el duelo que legítimamente le corresponde y al que todos debemos contribuir con profundo respeto, creo que ahí entonces ella empezará a tomar medidas, y cada uno en la medida de sus posibilidades, de la lectura que haga de la realidad, en defensa alguno de sus intereses sectoriales, otros personales, otros en los que humildemente me incluyo, de defensa de los intereses populares, veremos cómo nos alineamos, porque las cosas no van a ser fácil. Hay en este país, no es un chiste, la derecha es fuerte, es cruel, es poderosa y generalmente más unida que las fuerzas populares, porque ellos viven en un autoritarismo, más allá que declamativamente se llamen republicanos o democráticos. Ahí el más fuerte impera sin ninguna duda. Hablo del más fuerte desde los intereses económicos, que finalmente es lo que mueve la fuerza. En el campo popular las cosas son muy complejas, y en especial en el campo propio del peronismo. Las críticas de la razón K es un texto de Alfredo Grande. Lo hemos leído alguna vez y nos parece interesante traerlo de nuevo desde el pasado para reflexionar sobre el presente. Hace muchos años, dice Grande, no creo que demasiados, escribí un trabajo que está publicado en mi primer libro. El título, aunque no sea lo más importante, ilustra sobre el tema: El idiota del pesebre, reflexiones sobre el inconsciente institucional de las organizaciones económico-sociales hegemónicas. Mis trabajos, Crítica de la Razón K, se sostienen en esa premisa, dice Alfredo Grande. La historia oficial de toda cultura impedirá todo intento de cuestionar la hegemonía, y además, este intento será señalado como la obra de un idiota, incluyendo en ese calificativo multiplicidad de sentidos. Algunos de los más escuchados: resentido, gorila, inútil, reaccionario, izquierda necia, incapaz, malentendido, intelectual gaseoso, manera piadosa para decir al pedo: bueno para nada, anda a votar, nunca entendiste nada, y de la oposición no hablás. Vos querés que la derecha gane, no existís, no vivís, siempre a contramano de la historia, ni yanquis ni marxistas, no tenés orgullo. Escuchá lo que dice Evo: no pagamos deuda, imbécil, y el Estado agobia, y como todo reproche tiene siempre algo de razón. Claro, es una razón represora, en tanto considera que la cancha del oficialismo determina, casi por default político, la cancha de la derecha. La ecuación es simple y puede ser letal. no oficialista, igual derecha. Pensar que en el oficialismo kirchnerista hay derecha, y para no perder tiempo en investigaciones, digamos, la gobernación de la provincia más importante, no es relevante a la hora de marcar la cancha. La trampa está bien armada y nosotros, ratones que anhelan el queso de un poder que nunca tendremos, caemos casi sin remedio. Yo intenté hacer mi propia crítica de la razón K, y lo que viene de vuelta son reproches. Eso en el mejor de los casos. Formidables intelectuales declaran que la historia comienza cuando Néstor llega, especialmente cuando llega al sillón de Rivadavia, para usar un arcaísmo decadente. Esa historia inaugurada en el 2003 tuvo y tiene momentos fundantes de recupero del poder popular y derrota del fascismo vernáculo. No pretendemos una crítica que esté sostenida en una negación maníaca de la realidad, aunque esta no siempre sea la única verdad. Lo que sí algunos pretendemos sostener es que los hechos, diría cualquier hecho, admite ser pensado desde una amplitud de sentidos, y muy especialmente cuando se advierten omisiones importantes, contradicciones insuperables, desmesuras preocupantes, hegemonías que capturan, descalificaciones agraviantes, y en resumen, una insoportable pesadez de tener que aceptar que el kirchnerismo descubrió a la América sumergida. Pero simultáneamente, despreciar a los luchadores de la izquierda insurreccional, armada, desarmada, parlamentaria, vecinal, que hace décadas luchó y fue combatida por anhelar cambiar la historia, en un sentido de esa historia malograda, que se denominó como patria socialista, por lo tanto toda esa tradición libertaria y rebelde de la izquierda, socialista, comunista, trotskista, en tanto no se suma al proyecto kirchnerista es, por fuerza de discurso prepotente, alojada en la cancha de la oposición reaccionaria. Es el pacto de Olivo, es decir, te vas y te vas de toda ilusión popular y de todo anhelo redentor. Todos los elementos que se pretende aportar, algunos contundentes, visibles a cualquier ojo, y otros que son inferencias que tienen coherencia, son desestimados de cuajo. No ha lugar y la política vuelve a ser maquillada con el barniz de la judicialización, a pesar del señalamiento que el kirchnerismo le ha dado nuevamente a la política un protagonismo principal. No hay conflicto que no lleve a la invocación, casi diría al ruego, que la justicia se expida. Por eso Grassi sigue pastoreando y Zanola apenas es un preso que nada tiene que ver con una estructura mafiosa que nadie pretende desmantelar. Sigue mencionando Alfredo Grande. No quiero incluir las estadísticas de la Correpi sobre Gatillo Fácil, un eufemismo que en honor a su creador, el Dr. Zimmerman, ya debería cambiarse. Queda más que claro que es un gatillo facilitado, porque ya sabemos, INDEC mediante, que el oficialismo odia las estadísticas. Cuando llegamos a estos terrenos, se abre una brecha infranqueable del lado de la pantalla que disfruta del fútbol y avisos para todos. Los problemas del kirchnerismo se solucionan con más kirchnerismo. Pero además, concentrado, casi encarnado en una sola persona, quizás en dos, si Máximo se suma al linaje. Si lo mejor que tenemos es el pueblo, además el único heredero, no es solamente asistiendo a bicentenarios y funerales que ese pueblo puede saber y además incidir en lo que pasa para enfrentar a las diferentes formas de fascismo y monopolios, solo es garantía el pueblo en armas, que no serán justamente la de destrucción masiva, ya no hay suficiente fuerza de seguridad que usan y abusan de ellas, sino justamente todo lo contrario. Alfredo Grande sigue mencionando armas de construcción masiva, para que más temprano que tarde se pueda parir una cultura diferente, quizás un socialismo del siglo XXI que nada tendrá que ver con un capitalismo serio del siglo que sea. Ezequiel Ferreira es asesinado por un sistema laboral que bien podría ser denunciado por un Bartolomé de las Casas. Este niño al que se le robó primero el sentido de la vida y luego se le arrebató la vida, no se enteró de los actos protocolares y conciliatorios del Ministerio de Trabajo o de Salud, o el concepto moderno de la equidad social y el populismo fraterno. Ezequiel tuvo la peor de las muertes posibles, aquella que se instala primero, antes de ser paso final, en la propia vida. La esclavitud laboral y sexual es una rotunda desmentida de la vigencia universal de los derechos humanos, al menos que estos sean mirados desde la imaginaria Confederación General de los Derechos Humanos, donde algunas organizaciones, con prestigio bien ganado por su lucha y coraje, al enfrentar a la bestia genocida, decidan por dónde pasa actualmente la defensa de esos derechos, o alucinar que desendeudarse es algo diferente a pagar la deuda ensangrentada, privilegiando al Club de París mientras sigue aumentando los clubes de cartoneros. O el delirio de sostener el IVA del 21% de los alimentos, con lo cual la canasta básica empata y no sobre la hora con el salario mínimo. Entender que una cosa es el costo de vida y otra la inflación, como enseña el jefe de gabinete, quizás permita pedir dos fetas más de mortadela, por supuesto. Muchos tienen mucho y la sensación térmica es favorable, pero retenciones más, retenciones menos. El modelo sigue siendo agroexportador y el hambre sigue siendo un asesino serial. El desendeudamiento social no se logra con avisos. Juan, Damián, Lucas, Mariano, Ezequiel, no son nombres, son historias tan importantes como la de los nietos recuperados. Sin embargo, sus vidas, que empezaron y terminaron en democracia, no serán recuperadas. Quizás tampoco su memoria. ¿No es motivo más que suficiente para intentar una crítica de la razón K? Palabras que pertenecen a Alfredo Grande y queríamos compartir en esto de los recuerdos y el pasado que interesan cuando dialogan con el presente. Palabras que dijo alguna vez Eduardo Galeano y que hoy estamos iniciando con esa sintonía, escuchando en primera instancia a Vicente Cito Lema y ahora a Jorge Rulli, que también hablaba en esos días con nosotros, cuando estaba muy fresquita la información. Dialogábamos con Rulli y nos señalaba lo siguiente. Tal como indican algunas costumbres, ¿no? Quizá heredadas de Italia, que parece que los muertos son mejores, por lo menos en un momento dado, es como que se transforma el oro en el plomo en hierro, en oro, y todo se olvida, y entonces uno ve con sorpresa que enconados enemigos de Kirchner ahora sacan comunicados in memoriam diciendo que era un gran estadista y que todos vamos a sentir su memoria, su pérdida, y que los vamos a echar de menos, y realmente a mí me parece una hipocresía. Creo que la muerte merece un respeto, pero veo que aquí hay una manipulación, por una parte, una cantidad de gente, hoy lo escuchaba Alberto Fernández, lamentarse de la pérdida de un amigo cuando en realidad lo echó de la casa de gobierno, ¿verdad? Este tipo de cosas me ponen mal, ¿no? Por una parte, y por la otra, una falsa adrenalina de mucha gente, supuestamente del peronismo, que dice ahora vienen con todo, ahora que no está Kirchner, no abandonemos las posiciones, no demos un paso atrás. Sí, se intenta equiparar la muerte de Néstor Kirchner con la del general Perón. Bueno, eso también lo ha hecho Feynman, incluso ventajosamente, diciendo que Kirchner no es Perón, que no dejó a una incapaz a cargo del poder, sino a Cristina. Bueno, veo que está saliendo una serie de cosas que no me gustan. Yo saqué algunas respuestas bastante duras que andan circulando por ahí. Justamente me llamó Mario Cafiero para decirme, para comentarme hace un rato, el supuesto valor que había tenido yo para decir algunas cosas, en el sentido que me parece que hay mucho gorilismo, hay mucho odio de clase, en el sentido de que yo pienso que hay un gobierno de clase media que al pueblo llano, a los humildes de la Argentina no se les perdona algunas historias que tuvieron, algunos protagonismos, y creo que el asistencialismo hoy que lleva a la destrucción de lo que fue alguna vez la clase trabajadora, y hay que ver cómo son los zombies, cómo son en las manifestaciones, la gente marchando bajo las nuevas banderas, como zombies, arrastrando los pies. Yo veía, estuve en Jujuy hace unos días, como los comisarios políticos pasan lista de la gente que está en las ferias, de la gente que concurre a los actos, todos bajo planes. A mí me parece, yo siento un gran rechazo por este tipo de manipulación de la pobreza, donde los pobres de nuestra patria hoy comen de la mano de los que manejan el poder político. Me parece que es como que se está haciendo un ajuste de cuentas por viejas deudas, ¿no? Que es un gobierno de la clase media, y me parece que acá el asistencialismo no es para tapar un agujero, sino que es una política para destruir el protagonismo de los más humildes, ¿no? Realmente, y bueno, entonces ante algunos compañeros que me escribieron que es el momento de no dar un paso atrás, yo respondí que bueno, sí, claro, de manera sarcástica, respondí que era el momento de no dar un paso atrás, de seguir comiendo milanesas de soja, de continuar con la mega minería, de continuar permitiendo la trata, porque la trata es un flagelo del cual nadie habla, la cantidad de prostíbulos que hay en Buenos Aires, en Jujuy, en todas partes, con los hijos de la clase obrera, o las hijas de la clase obrera, y el tráfico, y del cual nadie habla, a mí me parece terrible. Y entonces, mucha gente se molestó porque yo dije eso. Yo creo que no tiene que ver con la memoria de los muertos, sino con falsas actitudes de presunta militancia, de gente que fue revolucionaria en los años 70, y ahora están haciendo un duelo y, ¿cómo te diría?, enfatizado. Me mandan fotos de Kirchner diciendo hasta la victoria siempre, comparándolo con el Che. Me parece que es una exageración que tiene que ver con los sueldos que mucha gente está ganando. Hay un alto peso simbólico, hay diferentes expresiones, diferentes lecturas. Algunas coinciden con lo plasmado por Vicente Cito Lema, otras con Jorge Rulli, y otros entendemos, como dice un aforismo implicado, que me importa juzgar el pasado, pero que también se juzgue este presente, antes que se convierta en otro pasado. Por eso, hoy comenzamos con esta idea de que los recuerdos y el pasado dialoguen con el presente. Frases en el aire de Eduardo Galeano, y que fue el motor de este inicio del programa del día de hoy. Mucho se ha hablado del país de Cristina Fernández de Kirchner. Es el país, como dijo alguna vez mi compañero Rubén Bustamante, el que millones quieren. Y electoralmente, así eligió el pueblo el día domingo. Modelos instalados, fuerte peso simbólico, predominan y predominó en estas elecciones. Comenzamos leyendo el texto de Alfredo Grande, donde a través de su crítica de la razón K nos invita a reflexionar desde el lugar de la crítica nuestra realidad. También los audios, coincidiendo y no con los testimonios que exponíamos en el inicio del programa. Así iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos. He estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio. Odio que agradezco. Pudrirme. Pacto por este sueño y sin gesto. Y aceptar. Y aceptar tu olor a militar. Y aceptar. Y aceptar que soy un vegetal. Escupo y vomito sobre tu cara resignada. Pudrirme ante el olvido porque yo no olvido nada. Ven a mí. Síndrome incremento. Quiero vomitarte. Que no puedes comprender, presiona día y

Los esperamos a partir de las 4 de la tarde en FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Se puede ver películas, como dice la canción, y así iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy. No tan solos, porque están ustedes del otro lado, y eso es lo que estimula estar todos los días aquí en el micrófono de la 90.1. Vamos a estar escuchando la entrevista realizada hace instantes con Silvina Ferberio, que es de la tercera edición Festival de Cortos, que se realiza en el día de hoy y también el día de mañana. Esto se está haciendo en el Teatro Leopoldo Marechal y hay una muestra fotográfica en la Plaza Mariano Moreno. Estarán ampliando los compañeros Bonus Track este programa que iniciarán el día de hoy en esta radio recuperada, un programa realizado por los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, pero nosotros hemos dialogado con Silvina Ferberio, integrante de Centro de Comunicación y Producción Audiovisual de Moreno, una actividad que la organizan diferentes expresiones, entre ellas la Municipalidad de Moreno, también alumnos de la comunicación de la Universidad de La Plata, la empresa monopólica La Perlita, Movimiento Pibe por Pibes, Humana Comunicación, Fundación OASI, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entre tantas otras expresiones institucionales. Vamos a escuchar la entrevista realizada con Silvina Ferberio, donde habla de esta tercera edición del Festival de Cortos, más una muestra fotográfica de los talleres del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual de Moreno. Nos decía que hay mucha participación, a diferencia de las dos ediciones anteriores. Hemos estado nosotros presentes. Esta vez se empieza a visualizar por la apropiación de espacios. Ya no es solamente el Teatro Leopoldo Marechal, sino que se apropian de la Plaza Mariano Moreno. Escuchamos lo que nos decía Silvina Ferberio hace instantes. El significado común de todos los años es la idea que haya un intercambio de producciones audiovisuales que se están haciendo en diferentes barrios de Moreno, en diferentes escuelas, organizaciones sociales, ¿no? Que se está haciendo y a veces queda ahí y no circula, ¿no? Y eso hace que, bueno, que sea como que no tenga una función más interesante, ¿no? Entonces la idea que esto que es un espacio de encuentro entre chicos, jóvenes, adolescentes de Moreno que se están dedicando a aprender este lenguaje audiovisual y a expresarse a través de este lenguaje audiovisual y que bueno, que se puedan encontrar un lugar de encuentro, ¿no? Y bueno, y específicamente este año, bueno, largamos el concurso de fotografía y el concurso de cortos como un incentivo, ¿no?, para que esto se siga haciendo y también, bueno, van a haber algunos premios que, bueno, conseguimos que nos donen, ¿no?, algunos premios como para también favorecer a partir de lo material a la producción, ¿no? Continuamos escuchando la entrevista realizada con Silvina Ferveiro. Nos habla del teatro, de la muestra de cine y la importancia que tiene para los jóvenes que están participando de estos talleres. Esto nos decía Ferveiro hace instantes. El año pasado también fue así. Estuvimos acá y por un lado en la plaza lo que vos estás viendo acá son todas fotos que participan del concurso. Que bueno, de escuelas, te digo, organizaciones sociales, independientes que presentaron. Las edades son de 13 a 25 años y bueno, la idea es exponer las fotos y en la vía pública, que bueno, que es un lugar público, que la gente que pasa se pueda detener a ver, que son cosas, bueno, fotos sacadas por chicos, están muy interesantes, están aprendiendo y bueno, me parece que ese es el sentido de que sea en la vía pública, ¿no? Y en el Marechal, bueno, que nos prestan todos los años el Teatro Marechal, que nos parece que el teatro municipal se tiene que usar para este tipo de cosas, que puede venir gente que a veces nunca fue, hay muchos chicos que nunca fueron al teatro y no conocen el teatro de la ciudad donde viven, y me parece interesante que no solamente se muestren determinadas obras y que determinada gente acceda al teatro, sino que chicos de un barrio alejados del centro Moreno puedan también acceder a eso, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Y bueno, que queda como en el centro de un montón de barrios, ¿no? Por eso también a las escuelas, organizaciones que quedan lejos, la idea es facilitarles los micros también como para que puedan venir con los chicos a ver. Bueno, esto que señalaba Silvina Ferveiro es la presencia de la gente en el lugar, de los estudiantes que acompañan estas producciones, pero debemos señalar que es un momento particular porque este año se está debatiendo la baja de imputabilidad en los menores. Esto no se ha instalado por parte de los organismos que están organizando esta actividad. Me refiero directamente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Puede ser porque su secretario, en este caso el licenciado Román Pacheco, ha mencionado en muchas ocasiones que no observa juventud vulnerada, al contrario, movilizada. Eso puede ser uno de los motores que lleva a que no esté instalado institucionalmente el debate desde este espacio. Sí lo hacen los estudiantes, sí lo hacen los jóvenes que participan en estas producciones, donde nosotros le consultamos a Silvina Ferveiro qué es lo que lo sorprendió en las obras, qué expresan esas obras, señalando algunos aspectos concretos, la vulnerabilidad en los barrios, la situación que ellos mismos se enfrentan a la hora de buscar trabajo. Recordemos que hemos señalado en muchas ocasiones cuando hablábamos con Eduardo Lucita, columnista de la 90.1 en Economía, que está subiendo los números de desocupación en los jóvenes mundialmente, y en Argentina no es una excepción, así que estaremos trabajando esto porque una de las realidades que viven los jóvenes, y esto lo han expresado también los participantes del micro de estudiantes aquí en esta radio recuperada, es que cuando van a buscar trabajo, su primer trabajo, se encuentran con que la exigencia por parte de quien los va a contratar le mencionan si tienen experiencia. Al no tener experiencia, porque es la primera vez que buscan trabajo, no obtienen la posibilidad de tener una salida laboral. Y así la rueda sigue girando. No solamente es exclusivo de los jóvenes lo que sucede, también sucede con los que superan los 30 años e intentan buscar trabajo, están fuera de la lógica del mercado. Bueno, muchas de estas problemáticas se estuvieron trabajando en los cortos y vamos a estar escuchando la última parte de la entrevista realizada en la Plaza Mariano Moreno con Silvina Ferveiro, que menciona la que lo sorprendió de los trabajos realizados por los jóvenes y las expresiones que se fueron generando a través de esta experiencia, que es la tercera edición del Festival de Cortes, más muestra fotográfica de los talleres de el Centro de Comunicación y Producción Audiovisual de Moreno. Silvina Febreiro ya hablaba sobre la importancia de esta jornada, hablaba de la apropiación de espacios, en este caso no solamente el Teatro Leopoldo Marechal, sino de la Plaza Mariano Moreno, y ahora menciona la que lo sorprendió a través de una pregunta que nosotros realizamos de las obras realizadas por los jóvenes. ¿Qué los sorprendió en las obras de los chicos presentados este año? Primero la cantidad, porque se presentaron muchas más que el año pasado. 40 cortos, que yo los vi a todos, así que más o menos te puedo decir. 40 cortos, ficciones, documentales, animaciones. Así que me pareció una gran producción. Sabemos que muchos no pudieron llegar con el tiempo, o sea que sabemos que hay más producciones todavía también que no se presentaron, ¿no? Bueno, un poco eso. Y después, gracias. Y después la calidad de los trabajos. Me parece como que año a año se va haciendo, yo que fui la encargada de verlos todos esos años, me parece que se va haciendo un aprendizaje en cuanto al lenguaje, al uso del lenguaje audiovisual, la técnica también, ¿no? Más allá de que usen una cámara de fotos para filmar, hay como una noción de encuadre, de planos, ¿no? Una utilización del montaje correcta. Me parece que en eso mejoran muchísimo, ¿no? Y que son cosas que uno se sienta a ver y las disfruta, ¿no? Y en eso del disfrute, ¿qué expresan esas obras? Es muy variado, pero bueno, hay temáticas muy adolescentes, de problemáticas adolescentes, de los jóvenes hoy, desde, bueno, hay cortos sobre los prejuicios en la adolescencia, ¿no? Hay cortos sobre el embarazo adolescente, sobre la pobreza, documentales que muestran la historia de un pibe de barrio que quiere jugar al fútbol, por ejemplo, no sé, animaciones que muestran mundos posibles o, ¿no?, que parten más de la imaginación de los chicos. No sé, ahora no recuerdo tanto. También el género de terror, que les gusta mucho a los chicos, también se utiliza, ¿no? Como que hay una exploración de ese género. Bueno, también muchas animaciones presentaron más que otros años y que están muy buenas. Las diferentes técnicas que utilizaron en las animaciones están muy buenas y, no sé, como hay una gran variedad, ¿no? ¿No? Pero me parece que todas tienen que ver mucho con estas con estas temáticas juveniles y a la adolescencia y problemas que ellos sienten que en la actualidad. Bueno, ahí escuchábamos a Silvina Ferbeiro, integrante del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual de Moreno, que está presentando Jóvenes en Primer Plano, la tercera edición del Festival de Cortos, más una muestra fotográfica de los talleres de este espacio, que lo podés encontrar en el Teatro Leopoldo Marechal y en la Plaza Mariano Moreno. En el día de hoy se inició esta actividad, mañana se va a reproducir nuevamente en el Teatro Municipal. Está dirigido a escuelas, organizaciones sociales, centros culturales, grupos o personas independientes de la zona oeste, y ahí lo explicaba Silvina Ferbeiro, porque lo interesante es empezar a ver a los protagonistas que se expresan, en este caso, los jóvenes. Hay un concurso de fotografía y cortos que Ferbeiro nos decía que es para estimular la participación, que hubo mucha a comparación de las dos ediciones anteriores, y que esta actividad se va a realizar hasta el día de mañana a partir de las 18 horas, empezará a finalizar, nos decía la integrante del Centro de Comunicación y Producción Audiovisual de Moreno. Interesante la propuesta, más entendiendo que se está discutiendo, como bien lo señalábamos, la baja de imputabilidad en los menores, y es interesante escuchar a los protagonistas, en este caso a los jóvenes, expresarse. Continuamos nosotros en la 90.1 diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Continuamos, en instantes estaremos dialogando con nuestro compañero Eduardo Lucita respecto a lo que dejó las elecciones, también sobre esta reunión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Obama en la cumbre del G20. Estaremos también hablando lo que sucede

¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transforme en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, datos para aportar a lo que señalábamos hace instante. Casi 18 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 24 años buscan trabajar y no encuentran un puesto. Esa tasa de desocupación, el dato exacto es del 17,9%, es bastante más elevada que el doble de la estimada para el total de la población urbana del país, de 7,35%, de acuerdo con la encuesta de hogares del INDEC del segundo trimestre de este año. Aquí está bien marcada una realidad, en este caso el desempleo, entre quienes tienen de 15 a 24 años, llega al 17,9%. Por eso la importancia de los jóvenes de expresarse, en este caso con los cortos que se están presentando en el Teatro Leopoldo Marechal. Vamos a estar dialogando con nuestro compañero Eduardo Lucita dentro de instantes, luego de la presentación, para hablar con él sobre lo que dejó las elecciones, sobre lo que se hizo público en el día de ayer, que la presidenta se va a reunir con Obama en la cumbre del G20, también lo que sucede con Europa, que está en vilo, porque muchos dicen que intentan salvar el euro, pero hay diferencias para ver cómo sucede, y esto se traduce aquí en Argentina con la dolarización. Así estaremos hablando sobre estos aspectos, también sobre las empresas petroleras y el anuncio de ayer del gobierno nacional. Así que presentación y hablamos con otro compañero, Eduardo Lucita. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita en Nunca es Tarde. Uf, muchos temas para hablar. Eduardo Fernando Ochoa te saluda. Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, hablamos mucho de las previas a las elecciones. Ya pasaron el domingo. ¿Qué se puede decir que va a impactar ahora que ya se saben los resultados, más o menos el Parlamento también, cómo va a estar conformado, de lo que vendrá en materia económica? Bueno, lo primero que hay que decir, y eso tiene que ver con eso, es que de acá, de estas elecciones, sale una relación de fuerzas políticas cuantitativa y cualitativamente diferente a la que había hasta antes de las elecciones, ¿no? Es cierto que las primarias se habían adelantado algo, pero de todas maneras esto ha superado ampliamente a las primarias, no tanto por el porcentaje de votos que sacó la principal candidata, la Cristina Fernández de Kirchner, tampoco por la diferencia de 36 puntos que le saca al FAP. Uh-huh. Es una elección donde hay un primero y varios terceros o últimos, pero no hay segundo, pero además porque es importante ver esto, por la densidad del triunfo, ¿no? Ganó en todas las provincias menos en San Luis, pero ahí ganó en la capital. Es la presidenta que salió más votada desde el 83 hasta la fecha. Uh-huh. En las gobernaciones solo no gobierna en 4 gobernaciones, incluida la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y San Luis. El resto en todos lados. En provincia de Buenos Aires recuperó los 14 distritos que había perdido un par de años atrás. Junto con los aliados controla 106 distritos y el radicalismo tiene 21 y otros 8 que no sé cómo se distribuyen. Y si vamos al estratégico Gran Buenos Aires, sobre 24 distritos ganó en 21, ¿no? O sea, es muy pareja la distribución geográfica del triunfo y además, como vos decías en la introducción, tiene mayoría absoluta y quórum propio en el Parlamento, tanto en senadores como en diputados. Y la contrapartida de esto es que no sé en qué otro momento de la historia argentina todo el sector más reaccionario y la derecha está más débil y dispersa que lo que está en este momento, ¿no? Porque, digamos, lo que puede surgir como una novedad, que es el Frente Amplio Progresista, que sería un progresismo bastante débil, bastante light, no se ubica en el marco de la derecha ni de la reacción, ni mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, hay una situación que la derecha dejó de ser un fantasma y prácticamente es un gobierno que no va a tener excusas para no hacer lo que tiene que hacer. Eduardo, ¿qué sucede con la alta demanda de dólares que hay en la actualidad? Y hay un refuerzo en los controles, y además el Banco Central debió vender 170 millones de las reservas para que las cotizaciones no se muevan. ¿Qué significa esto para que el oyente que está escuchando pueda entenderlo? Bueno, lo que significa que hay, en todo el mundo, hay una corrida de dinero hacia el dólar. La gente a pesar de la crisis en Estados Unidos, la gente se refugia en el dólar porque todavía sigue siendo refugio de valor el dólar. Y en la Argentina también está pasando esto, con el agravante de la que en la Argentina el tipo de cambio hoy está muy barato. Hay una cuestión que me decía hace poco un operador de turismo. Cuando en la Argentina tanta gente está viajando al exterior como ahora, que parece que no se consiguen pasajes ni nada, es porque algo está pasando, porque el dólar está muy barato. Si no, no se puede dar eso, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. El dólar está muy muy barato, muy barato. Y además hay una cosa que es histórico en la Argentina. En la Argentina hay una cultura, es un país dolarizado, a pesar de que las transacciones se pueden hacer en pesos, ¿no es cierto? Pero es un país donde al menor resfrío, cualquier persona va al banco o a la casa de cambio, compra $50, $100, ahorra en dólares, ¿no? Además, es un país que tiene esta característica. Vos te querés comprar un auto de 100 o 200 mil dólares, vas, de 100 o 200 mil pesos, perdón, vas a la concesionaria y lo sacás en 50 cuotas y lo pagás en pesos. Ahora, necesitas comprar un departamento de dos ambientes, lo tenés que pagar en dólares y al contado, ¿no? Entonces, que la gente vaya hacia el dólar es casi inevitable. Independientemente de esto, para la salida de dólares importante que hay, que da en promedio a veces es 100, a veces 200 millones de dólares por día, también acá hay sectores muy poderosos. No es solo el menudeo el que está comprando dólares, sino también hay sectores empresarios, etcétera, ¿no? Hay dos cuestiones más en esta fuga de dólares, que es que las empresas, las grandes corporaciones están teniendo grandes utilidades y por presión de las casas matrices están girando legalmente sus utilidades al exterior. Y por otro lado, Argentina tiene históricamente un 30 o un 40% de la economía en negro. Entonces, la economía en negro, hoy hay mucho más controles desde el punto de vista de la AFIP, de la Dirección General Impositiva, que hace 10 o 15 años atrás. Entonces, hoy no es tan fácil blanquear la plata negra. Entonces, se compran dólares en el mercado negro pagándolo un poco más, se sacan del país o se meten abajo y después con el tiempo se van reciclando, ¿no? Claro, y además está esto que bien señalabas, ¿no? Las empresas mineras, las petroleras, que están ingresando los dólares de las exportaciones. Bueno, eso es otra cosa. Acá hay dos grandes cuestiones que son los primeros efectos políticos y de importancia económica que tiene este extraordinario triunfo electoral del domingo pasado. 48 horas después del triunfo, la presidenta saca un decreto que elimina una rémora que había acá, que era que las grandes corporaciones petroleras, mineras, solo tenían la obligación de ingresar el 30% de las divisas, lo que creo que es el único país en el mundo que tenía esto, que es una barbaridad. Bueno, eso venía de la época de Menem Cavallo primero y de Dualde después. Bueno, 48 horas después de las elecciones lo sacan de un plumazo. Y esto debe ser cierto, creo, lo que dicen los diarios de que, por ejemplo, el secretario de Minería no estaba enterado de esto. O sea, es una decisión que la han tomado entre tres personas, aparentemente. La presidenta, el ministro de Economía y bueno, se me escapa el tercero, pero no hubo mucha discusión, digamos. No hubo mucha discusión ni comunicación al resto de los miembros del gobierno. Ha sido una sorpresa. Y la segunda sorpresa es la convocatoria de la administración de Estados Unidos, que Obama pide una reunión con la presidenta en la semana que viene en el marco del G20 en París. Porque parece que se ha comprobado que el pedido ha venido de los Estados Unidos. Es otra cosa, hay un registro en Estados Unidos que surge un gobierno fuerte que va a tener la suma del poder político y que Argentina y Brasil son los interlocutores para, por lo menos para el Cono Sur. Entonces hay una realidad distinta. Sí, va a ser la segunda reunión que van a tener. Va a ser la segunda reunión, pero la primera casi que fue un ruego que por favor lo reciba, etcétera, etcétera, y la recibió con muy poca cosa, ¿no? Pero esta vez parece que es distinto. ¿Y qué significado tiene esta reunión? ¿Qué significado tiene esta reunión? Bueno, Hay una cosa que es interesante y que yo no le encuentro explicación, porque cuando lo sacaron a Tayana, que era un canciller de lujo, y lo pusieron a Timerman, que es que es bastante torpe, se decía que Timerman era un hombre de los Estados Unidos. Sin embargo, desde que está Timerman, cada vez hay más problemas con Estados Unidos, ¿no? Y fíjense que las últimas veces la presidenta fue uno de los pocos presidentes del mundo que no se retiró de las Naciones Unidas cuando hablaba el presidente iraní. Se quedaron 4 o 5 nada más. Segundo, el total apoyo que le dio a la autoridad palestina en el pedido del apoyo del Estado palestino, ¿no? Uh-huh. Y después hay otras cosas en el medio que deben estar molestando, como por ejemplo el famoso tema del avión, que Timerman se metió ahí a revisar qué había dentro del avión y le incautaron una cosa que 6 o 7 meses después se la devolvieron, pero eso son cosas que a Estados Unidos no se le hacen, ¿no? Aunque sea una pavada, a Estados Unidos no se le hace, ¿no? Y esto la hicieron. Y después el tema de que Argentina no responde al CIADI. Está en el CIADI, pero no hace caso al CIADI. Fíjense que Estados Unidos votó, había unos préstamos, no de gran significación, para Argentina en el BID y en el Banco Mundial, y Estados Unidos votó en contra de que se lo otorgaran. Se le otorgó lo mismo porque Estados Unidos no tiene poder de veto y quedó en minoría, pero es evidente que el representante de Estados Unidos lo hizo ahí como para demostrar cierto malestar, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de cosas que se han ido enrollando, empiojando acá y que bueno. Y también es cierto que Argentina sigue resistiéndose a volver a los mercados de crédito. ¿Obama intentará de algún modo convencer al gobierno nacional que haga caso de las recetas del Fondo Monetario Internacional? Podría ser. Yo, mire, la verdad que yo no lo sé, no sé qué es lo que puede hacer, pero podría ser porque es prácticamente uno de los pocos gobiernos, sacando Cuba, sacando Venezuela, que está tomando esta actitud con el fondo. No se retiró del fondo, pero lo que es cierto, que desde que le pagó 10 millones de dólares, 10 mil millones de dólares por adelantado y sin necesidad al fondo, se lo sacó de encima y nunca más ha vuelto a tener grandes relaciones. Recordando que el Fondo Monetario Internacional reclama al gobierno nacional que sea más sincero con los índices de inflación del INDEC. Sí, claro, claro. Y el gobierno le dijo, bueno, vengan a mirar, hagan una propuesta, le hicieron la propuesta y el gobierno la mandó al artículo sexto, la mandó al sexto. No, digamos como para no irritar más, le dijo, bueno, que venga una comisión, creo que 2 veces vino la comisión, pero no llegaron a nada. O si algo llegó a esa comisión, el gobierno lo archivó. Es decir, son pequeñas cosas, ¿no? Son pequeñas cosas que, en fin, que este gobierno se mueve con cierto grado de independencia de ciertas cosas. No la que uno quisiera, pero tampoco la sumisión con que quisieran los grandes centros imperiales. Me parece que eso debe ser eso lo que está dando vueltas, salvo que haya alguna otra cosa Que no sepamos que puede ser, porque en las relaciones... Sí, siempre hay cosas que no sabemos. Siempre hay más de una que no sabemos y que ni sospechamos y que de repente aparece, ¿no? Pero lo que hay que... Alguna vez ya lo hablamos, que hay este gobierno... Hay una discusión si cuando hace cosas las hace por convicción o las hace por necesidad, ¿no? Algún kirchnerista dijo alguna vez, bueno, a mí no me preocupa por qué lo hace, la cuestión es que lo hace, ¿no? Pero cada vez que está en una encrucijada... saca algo de la galera, como sacó las retenciones, como sacó la nacionalización de la CGOP y como ahora sacó esto de las mineras, las petroleras y las compañías de seguro, ¿no? En total son como 5.000 millones de dólares al año. No es poca cosa para una economía que no es gran cosa como la Argentina, ¿no? Han pasado muchas cosas en estos días, después del domingo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se mueve todo rápido. Todo rápido. En realidad, creería yo que si el gobierno está dispuesto a meterle mano a la inflación y hacer alguna otra cosa, de aquí a diciembre lo puede hacer porque tiene un poder político inconmensurable, ¿no? Es difícil que alguien se le oponga a muchas cosas. Patalearán, gritarán, pero después es muy difícil, ¿no? Y después del 10 de diciembre va a ser peor porque va a tener el control de las cámaras, va a tener todo, ¿no? Exacto. Tiene un poder y un apoyo social, un consenso impresionante. Ya te vuelvo a decir, la importancia del voto no es tanto el porcentaje que sacó, que de por sí es importante, sino la densidad de ese voto y por todo el país, ¿no? Pero además, cuando uno analiza ciertos sectores como la provincia de Buenos Aires o como la capital federal, la votaron masivamente los trabajadores y los sectores pobres. Uh-huh. Porque acá en la capital se ve, en las zonas de alta burguesía, ¿quién ganó? Ganó el Frente Amplio Progresista. El kirchnerismo ganó en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde está el pobrerío, y en la zona centro, que son todas zonas de clase media, como donde vivo yo, clase media, uh-huh, media baja. Pues lo que quedó claro es que no es el país de Cristina, sino de los que millones quieren. Bueno, sí, electoralmente, sí, ¿no? Porque así eligió diferentes provincias y diferentes lugares. Exactamente, exactamente. Pero lo que queda claro también es que la presidenta es la jefa absoluta, ¿eh? Porque la, uh-huh, gente, la presidenta acá definió las listas, definió quién entraba, quién se quedaba afuera, es la autoridad fuerte del Partido Justicialista, del Estado, concentra la suma del poder político. Vamos a ver cuál es la evolución de esto. Seguramente muchas de las contradicciones de la sociedad se van a volcar adentro del partido de gobierno, porque afuera no hay con qué, entonces se van a volcar ahí adentro, como pasa históricamente cuando en régimen de partido único o cuando hay un sistema de partido que acá se ha roto, porque es un sistema de partido con una hegemonía absoluta de un partido que, uh-huh, además no funciona como partido, porque no dentro de la lógica de este tipo de democracia burguesa, como se le quiera llamar, los partidos tienen un determinado funcionamiento. Bueno, el PJ funciona como quiere, ¿no? Claro. Entonces, pero es el que tiene la hegemonía de todo esto, ¿no? O sea, es una situación muy particular, ¿no? Muy particular, y bueno, veremos cómo evoluciona. Veremos y seguiremos analizando. Esto en el marco, como decía vos, de la crisis mundial, lo que está pasando en Europa, en todos lados, que todo el mundo está a la expectativa de ver cómo se va a reflejar en la Argentina. Todavía no hay demasiados datos de esto. Se supone que algún impacto en el país va a tener, pero también se sabe que el país está mejor parado que otras veces, ¿no? Eduardo, desde aquí un abrazo por hablar con nosotros. Bueno, un placer. Gracias a ustedes. Sí, chao. Hasta luego. Hasta luego. Ah, hola. Sí. Sí, sí, lo escucho. Estoy saliendo de viaje, o sea que no me van a encontrar la semana que viene. Bueno, muchas gracias por avisarnos, Eduardo. Sí, me acordé ahora. Buen viaje, entonces. Muchas gracias, chao. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Eduardo Lucita, informándonos en vivo y en directo, preproducción aquí en esta radio recuperada, que no lo vamos a encontrar la semana que viene. Bueno, que disfrute del viaje. Después vamos a averiguar a dónde va a viajar nuestro compañero Eduardo Lucita, el economista. Vamos rápidamente algunas institucionales y volvemos en los últimos minutos del programa de Nunca es Tarde, porque ya está llegando la gente de Bonus Track, que está del otro lado de la pecera para comenzar el programa. De tempranito están las chicas y ahora se sumaron los compañeros también. Así que, a usted, donde usted disponga, Cecilia Rodríguez. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. No te pierdas este jueves el primer programa de Bonus Track, realizado por los estudiantes de periodismo del Centro Universitario de Moreno, pertenecientes a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Vamos a ofrecer un programa con todo lo último que se debatió y con nuestra propia visión del mundo. Los esperamos a partir de las 4 de la tarde en FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Todos los jueves, de 19 a 21, Convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado. Nunca es tarde. Vamos rápidamente iba a decir, a escuchar la palabra de Mónica Saldaña, trabajadora del Patronato de Liberados. Hoy se movilizaron en Moreno Centro, iban repartiendo volantes, describiendo la situación que vive esta institución aquí en Moreno. Esto nos decía en la vía pública cuando dialogaba con nosotros, mientras también le explicaba a la gente que preguntaba por qué estaban con papeles de diarios y reclamando por el Patronato de Liberados. Mónica Saldaña dialogó con nosotros y lo explicó de esta manera. Estamos ya bastante, ya un tiempo bastante prolongado con este tema de la medida de fuerza que vamos llevando, pero al no tener respuestas al cambio de edificio, ya estamos, digamos, como pensando reforzar más medidas de fuerza. ¿En qué condiciones están trabajando? Y bueno, mira, estamos prácticamente en un estado de hacinamiento donde, digamos, no hay protección por el secreto profesional, la historia de la gente con la que nosotros trabajamos. Trabajamos a veces simultáneamente tres profesionales a la vez en una sola oficina. Y bueno, estamos así, y bueno, y desde el Patronato Central nos ven como un grupo radicalizado que digamos, activa permanentemente, digamos, la protesta, pero bueno, es lo que uno trata de resguardar, esto de la historia, digamos, de la población con la que uno labura. En estos afiches y en estas consignas que le hacían público a la gente, las trabajadoras denunciamos la falta de respuestas de las autoridades ante las necesidades edilicias para brindar una atención digna. Basta de desidia por parte del Estado ante la exclusión social y económica que viven los sectores populares. Basta de operativos centinelas, política de seguridad, cárceles y represión, cambio de edificios ya, por los derechos humanos de hoy. Basta de precarización laboral, trabajadores del Patronato de Liberados bonaerense de aquí de Moreno. Dialogaban los trabajadores y señalaban concretamente las problemáticas que ellos trabajan. Para que te des una idea, ¿por qué mencionan que las condiciones que ellos están trabajando no se puede llevar adelante estas tareas? Algo para tener un detalle, por ejemplo, no se puede lograr la privacidad con la persona que quiere declarar su caso particular porque están trabajando en la cocina y hay una fuerte circulación de personas. Esa es la realidad del Patronato de Liberados de aquí de Moreno. Mónica Saldaña así lo explicó. Y nosotros trabajamos adultos en conflicto con la ley y bueno, y diferentes figuras jurídicas. La génesis del patronato es asistencia, control y tratamiento. Bueno, no contamos por el momento tampoco con, y hace bastante ya que deberíamos haber contado con una psicóloga en el cual uno pueda tener una entrevista inicial, hacer un acompañamiento. Bueno, con el tema del municipio no hay tampoco llegada de alimentos. Hemos estado en una medida, digamos, de cuatro bolsas de alimento para cada delegación, semanal o mensual. Últimamente, ¿cuánto hace, chicas, que no recibimos alimentos? Hace bastante, más de un año, ¿verdad? ¿Un año? es mucho tiempo y es muy difícil también que nuestra población acceda, digamos, a alguna cuestión de cooperativas, algo para trabajar, porque bueno, en esto tiene que ver también con que, digamos, que si gente que tiene conflicto con la ley, alguna cuestión de estas, bueno, no puede ingresar a una cooperativa, porque se supone que aquel que está dentro de una cooperativa no debe tener ningún tipo de antecedente, entre comillas. Tiempo atrás se informaba que iba a haber un alquiler de un lugar. Mónica Saldaña nos informa qué sucedió con esta posibilidad que proponía el Estado de la provincia de Buenos Aires. Esto explicó Saldaña con sus compañeras en la vía pública, donde hicieron visible la situación que está viviendo el Patronato de Liberados aquí en Moreno. No, hemos tenido reunión con gente de Patronato Central y nos han dicho que sí, que estaban en tratativas, que bueno, que ellos incluso han llamado por teléfono y bueno, que sí que estábamos, pero a la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta, que obviamente la esperábamos antes de las elecciones finales, pero parece que no nos han tenido en cuenta. Compañeras que se han dividido las dos delegaciones, lo que es Moreno 1, bueno, permanece en Yolí, que era bueno la primera delegación que hay, pero la Moreno 2 pasó al galpón, a un garage del CPA. O sea, esto, si esto es el cambio, digamos, nos parece que tampoco es bueno, pero bueno, el grupo puede decidir y aceptar las condiciones que ellos crean que están, digamos, dentro del marco que tenemos para el respeto. Tenemos por también parte de la población con la que hicimos, bueno, algunos están impedidos físicamente de poder acceder a la entrevista primera o a la cuestión de tener un seguimiento de casos. ¿Por qué? Porque están en silla de ruedas, impedidos, y bueno, y es más, a veces tenemos que transitar dos cuadras, dado que el remis para, porque si no cada rato le hacen multa, los remiseros ya no quieren parar en la, digamos, a la entrada de la delegación, y se nos dificulta bastante. Entonces tenemos que salir con un libro de actas, digamos, a tomar una entrevista a dos cuadras del lugar de nuestro laburo. O sea, es también algo ilógico. Pregunta instalada: si no hay respuestas, ¿qué van a hacer los trabajadores del Patronato Liberados? Recordemos que están trabajando en el edificio donde funciona otra FM del distrito de Moreno, donde la situación es bastante dificultosa para llevar adelante la tarea que ellos vienen realizando. Además, también hay trabajadores municipales en ese edificio, lo cual genera que toda la atención pase por parte del espacio donde está la cocina, y luego los expedientes, ¿dónde te imaginas que guardan a los expedientes? En el baño. Bueno, esto es la política que se está llevando adelante en el Patronato de Liberados bonaerense de aquí de Moreno, donde los trabajadores hacen un trabajo de inclusión y se encuentran con una situación bastante irregular, bien describida por los trabajadores, en este caso del Patronato de Liberados, que hoy hicieron público este reclamo. Y Saldaña nos decía: si no hay respuestas, seguiremos nosotros haciéndolo más visible y seguiremos con las movilizaciones y paros. Esto nos dijo, con pregunta incorporada, Mónica Saldaña. ¿Que van a ser escuchados? Y deseamos que nos escuchen, más allá de que supuestamente el intendente dijo que iba a gobernar para todos, y bueno, quisiéramos también que tengan en cuenta nuestro propio reclamo, porque bueno, también esta población pertenece a Moreno, y bueno, somos laburantes de Moreno, entonces es bueno que nos escuchen y que podamos aportar también entre todos de la construcción. Pero bueno, no, nos tienen mirado como un grupo radicalizados. Que bueno, como estamos más focalizados de donde somos, está entrando gente también sin haber concursado, o sea, es para pensar. Si esto no sucede, si no hay una respuesta, ¿cuál va a ser la siguiente medida? Porque ahora lo están haciendo visible. Sí, no, vamos a mantener la medida de fuerza y veremos si vamos ampliando, digamos, más horas para sostener el paro, digamos, de dos horas iremos pasando, y bueno, y si da como para mantener de 48 horas, 72 horas, lo vamos a ir incrementando. Porque a la fecha no hemos tenido respuesta de ningún político. ¿Qué recepción hay de la gente? Porque ustedes están saliendo en las calles con carteles, con las consignas. Sí, bueno, hay mucho desconocimiento sobre, digamos, qué es lo que trabaja Patronato en sí. Cuando empezamos a contar cómo es la situación nuestra de trabajo, bueno, empiezan a comprender, y bueno, y ahí donde nos van acompañando también. La gente se va enterando de cómo estamos trabajando y con qué población también trabajamos. Nunca es tarde para empezar. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura realizada hace instantes en Moreno. Usted habrá visto a los trabajadores con diarios, como los indignados de España, haciendo público lo que viven aquí en el Patronato de Liberados, una situación que se viene repitiendo, que hubo muchas promesas por parte de la gestión de Daniel Scioli, pero hasta ahora ningún resultado concreto. Por eso los trabajadores hoy lo hicieron público, le explican a la gente las condiciones que trabajan y van a seguir buscando respuestas por parte del Estado. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Nos acomodamos y ya llegan los compañeros Bonus Track, este programa que comenzará en el día de hoy en esta radio recuperada, y ya le empezamos a dejar el espacio en el día de hoy en esta 90.1 denominada FM Moreno, digo esta que es la radio FM, y aquí en el dial nosotros recuperando dos espacios. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente, es el día, y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Hace acordar cuando estás jugando la pelota, ¿viste? Y tenés que salir a la cancha chiquitito, 9 años, y te hace el estómago y vas mucho al baño. Bueno, acá está pasando con la gente de Bonus Tracks, estamos viendo de un lado para el otro. Van a jugar un partido que es de 60 minutos en el programa del día de hoy, en esta radio recuperada, pero le voy a dar la palabra a ellos que se presenten, que son estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, Extensión Moreno. Están aquí presentes, muchos los conozco porque son compañeros míos de la universidad, pero les voy a dar el micrófono para que ustedes sepan con qué se van a encontrar dentro de 8 minutos, así nomás, aquí en esta radio recuperada. Así es, Fernando, muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos a la compañera Cecilia que está ahí operando, también compañera de la extensión. Bueno, como bien decía, somos estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, perteneciente al Centro Universitario de Moreno. Y bueno, venimos a acercar esta propuesta de Bonus Track que estuvimos laburando durante todo el año en las cátedras de radio. Queremos agradecerle en primer lugar a FM Moreno por sernos este lugar, que sabemos que tener medios de comunicación y más medios alternativos como ustedes proponen es difícil, es una lucha de todos los días y es trabajar sobre un nuevo concepto de comunicación, ¿no? Así, bueno, también voy a presentar a mi compañera Lorena Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para todos los oyentes, bueno, soy Lorena Chávez y voy a ser la compañera de Alexis. Así estamos, como bien decís, esa analogía futbolística, ¿viste? De estar en el precalentamiento. Nerviosos ahí, el equipo ya lo veo atrás, mirá, están recalentando allá. Compañero está haciendo movimientos de gimnasia, nos saluda. Nos saludamos, muchacho, a la gente. Son muchos ustedes, ¿eh? Sí, somos cinco. Bien. Bueno, desde aquí, bienvenidos en esta expresión, que lo que intentamos es generar pensamiento crítico, llevar a la pluralidad, que pluralidad no significa estupidez, sino generar debates de ideas concretos y no quedarnos en esta pereza que a veces se instala a través de los grandes medios de comunicación, entre ellos ese Clarinete y, bueno, los que ya conocemos como grandes medios, que nos proponen una lectura de una realidad donde niegan, por ejemplo, realidades como la del Patronato de Liberados. Claro. Entonces, ese es un poco el motor de esta expresión. Y también, bienvenidos, que esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, entonces, quédense ahí, ya llegan los compañeros de Bonus Track. ¿Por qué Bonus Track? Porque Bonus Tracks, y lo propusimos porque es dar algo extra, ¿no?, de lo que vendría a ser el programa este de radio. Es decir, o sea, lo que dicen los artistas en los músicos, claro. No. La joyita para... Claro, para la torta, para así la torta. Es. Todo aquello, lo que no se puede, digamos, las voces que por ahí no pueden llegar a ser escuchadas, bueno, las vamos a traer acá. Muy bien, interesante. Además de, déjame agarrar una cosita más, todo, como bien decía, lo que se dicen en los grandes medios de comunicación, que a veces es muy sesgado, muy parcial, es todo muy, muy acotado y te lo han procesado para que vos digas, bueno, esta es la realidad y es así. Nosotros vamos a tratar de hacer un pasito más, un ingrediente extra, que esperemos que les guste y que sea, bueno, algo que ayude a amenizarles la tarde un poquito. Bueno, ahí estaremos escuchando, serán nuestros vecinos aquí en esta radio recuperada los días jueves, así que estaremos compartiendo piso y haciendo esto todos los jueves para que el oyente ya se quede ahí en claro. El dial, en la 90.1. Ya nosotros nos comenzamos a retirar, quédate con la programación de la 90.1, Bonus Track ya llega, pegadito a Nunca es Tarde, luego vendrá la repetición de Recorte Informativo en el día de hoy en esta radio recuperada con la conducción de Rubén Bustamante y Cintia Medina, y pegadito llegará la gente de Convocatoria, cerrando la noche del día de hoy, la copa derramada con un poco de humor para que te vayas en la noche del día de hoy y toda la programación de esta radio recuperada. En la operación técnica, producción periodística, mi compañera Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, hicimos el programa el día de hoy, mañana será otro día y estaremos aquí en el dial. Les informo que mañana saldrá un refrito de Recorte Informativo, así que podrán escuchar todo lo que sucedió en la semana, en el programa del lunes hasta la actualidad de Recorte Informativo, pues los compañeros se van a Córdoba, así que les mandamos un saludo desde aquí. Están visitando a la familia, lo cual un fuerte abrazo de estos micrófonos. Nosotros nos acomodamos para hacer toda la parte técnica, mientras los dejamos con un tema musical, así ya llegan la gente de Bonus Track en esta radio recuperada. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre le...